Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio desde Madrid y para todo el mundo. Jazz de todas las décadas y de todos los palos posibles en nuestro programa. Artistas consagrados y otros que no tanto. No tanto, por ejemplo, como Gene Ammons, que es quien ocupa el primer lugar en esta selección. Gene Ammons, gran saxofonista tenor, le decían The Boss, como le dicen ahora a Bruce Springsteen. Así le decían en el jazz a Gene Ammons, The Boss, el jefe. ¿Por qué? Porque, tenía, además de la facilidad en el instrumento, un tono muy particular, muy, muy viril, uno podría decir, ¿no? En esa tradición del saxo, un saxo que navega entre el jazz, pero también el rhythm and blues o el soul jazz. Gene Ammons, sin duda uno de los grandes, sus compañeros, sus asociados tempranos lo muestran así. Tocó con Charlie Parker o con Dexter Gordon. Tocó en la orquesta de Billy Eckstine, famoso cantante negro en los 40s y en adelante. Luego de eso tuvo su propia banda, Gene Ammons, y hay una fecha famosa en algún bar de Nueva York donde tocó con, y los tenía contratados, a Miles Davis y a Sonny Stitt. O sea que Gene Ammons estaba destinado para la gloria. Lamentablemente, malas elecciones personales, droga, como siempre, hicieron que nada, que su carrera entrara en un declive temprano. Dos pasos por la cárcel, uno muy largo del 62 al 69, lo dejaron fuera de acción. Cierto que cada vez que estaba fuera de la celda grababa como un poseso, y entonces así dejaba material para que siguiera siendo editado, pero en términos efectivos su carrera estuvo un poco acabada. A partir del 69 viene el renacer de Gene Ammons con su sonido tan particular, y pero nada, se lo llevaron al otro lado en 1974, pobre, tenía 49 años, una lástima porque ya se había curado de todo, y nada, Gene Ammons de todos modos es uno de los grandes que poca gente conoce, a este grande Gene Ammons. Vamos con un track de 1955, antes de que comenzaran los problemas, donde vamos a escuchar a los siguientes. Esta es una sesión a nombre de Gene Ammons. Por supuesto, él al saxo tenor, acompañado por Art Farmer a la trompeta, por Lou Donaldson al saxo alto, estos dos también estrellas por mérito propio, y la base rítmica de Freddie Redd al piano, Addison Farmer al contrabajo y Kenny Clarke, el mismísimo Kenny Clark a la batería. Esto es una grabación realizada el 16 de junio de 1955, y vamos entonces con el poderoso saxo de Gene Ammons en su composición Juggernaut, Juggernaut de Gene Ammons en Tiempo de Jazz. We'll be right back. El gran Gene Ammons, The Boss, al saxo tenor, en su composición Juggernaut, grabada en 1955. Escuchamos a Art Farmer a la trompeta, Lou Donaldson al saxo alto, Freddie Redd al piano, Addison Farmer al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Gene Ammons al saxo tenor y nada, mostrando su saber hacer, como siempre, Gene Ammons, uno de los grandes, sin duda, aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos en esto que es nuestra mezcla número 38. Escuchando varios artistas, como siempre, como dijimos, varios estilos disponibles para nosotros del jazz. Y como en tantas otras ocasiones, estamos avanzando en el tiempo en orden cronológico. Vamos a escuchar de 1956 una grabación, lamentablemente una de las últimas grabaciones, de Clifford Brown, que por entonces tenía 25 años y no llegó a los 26 porque en junio de 1956 tuvo el famoso accidente que acabó con su vida, y la de Richie Powell, trompeta y piano respectivamente, de el Clifford Brown and Max Roach Quintet, que es lo que vamos a escuchar escuchar ahora. Fue un golpe muy duro para todos, bueno, especialmente para Clifford y para Richie, pero bueno, nada, Max Roach sufrió no solo en lo personal, sino también en lo musical. Tenía el joven de oro, era la joya Clifford Brown, además limpio, no alcohol, no drugs, era un ejemplo para todos Clifford, y además tocaba espectacular, técnicamente sin ninguna duda superior a, por ejemplo, Miles Davis, ¿no? En la misma época. Pero bueno, claro, Clifford tenía otra idea de la música. Lamentablemente no llegó a desarrollar mucho, ¿no? Por la juventud de su, en el momento de su partida. Pero sí, lo que podemos decir es que junto a Max Roach y con otros también, pero con Max Roach, este quinteto fue uno de los grandes exponentes del hard bop, la corriente que se conoce como hard bop. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es grabación realizada entre enero o febrero, no tenemos el dato correcto, preciso, mejor dicho, enero o febrero de 1956, un clásico es lo que vamos a escuchar, uno de los temas famosísimos que hacen todos los jazzmen, que es I'll Remember April, pero bueno, aquí en una versión claramente hard bop y con lucimiento de todos, no solamente de los titulares del grupo, Clifford Brown a la trompeta, Max Roach a la batería, y el resto no se queda atrás, el mencionado Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo y en saxo tenor nada más y nada menos que Sonny Rollins, cuando también era muy jovencito él. Vamos entonces con estos 9 minutos plus de I'll Remember April, según esta lectura fuertemente hard bopera del Clifford Brown and Max Roach Quintet en tiempo de jazz. Thank you.

Clifford Brown a la trompeta, Max Roach a la batería, su quinteto en 1956 completan la formación, Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo, y en esta última edición del quinteto de Clifford y Max, Sonny Rollins al saxo tenor. Acción en I'll Remember April, un tema famosísimo hecho por todos los jazzmen del mundo. Hay que poder tocar el tema, y especialmente si lo hacen así, ¿no? Veloz, veloz hard bop con el toque latín un poquito ahí en los vientos. Continuamos en tiempo de jazz, escuchando jazz, en este caso, en esta primera parte del programa de los 50. Vamos con uno más, que este artista, que es Miles Davis, no es una sorpresa, sin duda, en este programa. Miles Davis es un caso extraño, entre otras cosas, porque pasó por varios estilos de la música. Algunos, de hecho, ayudó a ponerlos de moda, o casi los inventó, casi. Ya está genial que otros como tantos otros artistas de jazz, lograr un estilo, mantenerlo, decir cosas válidas aún en el lenguaje y los temas que uno se inventó, y hacerlo hasta el final de sus días. No deja de ser una onda, sin ninguna duda. Uno puede pensar, no sé, en Stan Getz, en Sonny Rollins o en Thelonious Monk. Pero personas como John Coltrane o como Miles Davis, que nos ocupa ahora, tenían esta particularidad de cada 5 años más o menos, de gente curiosa, así que le gusta explorar nuevas vías y cambiar. Y entonces así Miles pasó por todo, pasó por el bebop junto a Charlie Parker, por el cool bop con Gil Evans y John Lewis y Jerry Mulligan y otros, por el hard bop en el quinteto, el primer famoso quinteto con Coltrane, y luego más y más cosas que a lo largo de los programas siempre vamos contando de Miles. Hoy vamos a escuchar un Miles de 1958 en plena fiebre del hard bop, y lo que vamos a poner es una cosa especial que Miles cada tanto hacía en los discos. Hay varios discos que tienen ejemplos de esto, que es que el disco es de Miles Davis, de hecho este es un disco bajo el nombre del sexteto, pero en este tema no toca Miles, de hecho no toca Miles, tampoco toca John Coltrane y tampoco toca Cannonball Adderley, ¿no? Los vientos, la línea al frente, ¿no? Del sexteto. Lo que vamos a escuchar, y esto es lo que hacía Miles, que me parece una onda, sinceramente, ¿no? Darle un spot así especial, específico, a otro miembro u otros miembros del grupo. Vamos a escuchar entonces solo a la base rítmica del sexteto en esta edición, que consiste de Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, ¿no? Este es, en realidad es la base rítmica del quinteto con Coltrane y Miles, sí, eso en el quinteto. Se convirtió en sexteto con la entrada del saxo alto Cannonball Adderley, y entonces, nada, nominalmente lo que vamos a escuchar es el sexteto de Miles Davis, pero en realidad es el trío de piano, bajo, batería que hace la base. Red Garland entonces al frente en su arreglo de este Billy Boy, que es un tema tradicional estadounidense, muy lindo por cierto, muy cantarín, y nada, aquí convertido en un hard bop jazz como corresponde. Vamos entonces con Miles Davis presentando a su pianista Red Garland en este Billy Boy hard bop en trío de piano en tiempo de jazz. Thank you. escuchamos a Red Garland al piano junto a Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería haciendo Billy Boy, un tema tradicional estadounidense, en, como dijimos antes, esta lectura claramente hard bop. Este trío, en realidad, en el disco del que lo tomamos, forma parte justo del el disco de otro, que es de Miles Davis, del sexteto de Miles Davis. Escuchamos, por tanto, un track del disco Milestones, muy recomendable. Escuchamos varios temas de ese disco en este programa a lo largo de nuestras emisiones. Milestones es el disco, el tema es Billy Boy, y entonces es el track donde escuchamos solamente a la base rítmica, piano, bajo y batería. Bajo el nombre de Miles, sin Miles, esto fue piano de jazz, de hard bop jazz en tiempo de jazz. Vamos a pasar de década ahora y nos vamos a 1962 para escuchar también otra rareza, ¿no? Como la de recién, ¿no? El disco, el tema donde no está el que le pone nombre al disco, sí, esas cosas pasan. Y ahora lo que vamos a escuchar es al gran Duke Ellington, otro cliente habitual de la casa, pero haciendo una composición que no es suya. Eso podría ser no tan extraño. Duke hizo a lo largo de los años varias versiones de temas de otros, pero el porcentaje de eso comparado con los de sus propias composiciones es ínfimo, ¿sí? Entonces vamos a escuchar un tema de Duke, o sea, mejor dicho, un tema hecho por Duke que no corresponde a él, sino que es de Count Basie. ¿Por qué sucede esto? En 1962, Duke había recuperado su fama, siempre merecida, y ya era era más que una estrella, era una leyenda viviente en los años 60 y hasta que se murió en 1974. Pero más allá de esto, dentro del mundo del jazz, eso es una cosa, ¿no? El prestigio como músico de jazz en los círculos jazzísticos, y otra cosa es vender discos. Entonces, nada, la discográfica pretende que Duke venda discos, y entonces salen con esta idea que no está mal en realidad, y que es homenaje de Duke Ellington a las famosas grandes bandas, las big bands de los años 30, ¿sí? El disco se llama Recollections of the Big Band Era, ¿no? Recuerdos, ¿no? Remembranzas de la era de las big bands. Y entonces, claro, lo del título, Ellington hace todos y cada uno de los temas de, a ver cuántas bandas, en total 23 bandas big bands, ¿sí? Famosas, ¿sí? Todos los temas, cada banda tenía su propio tema, ¿sí? Esto hay que entenderlo, ¿sí? Cuando se presenta el tema, sería como la sintonía de la banda, ¿sí? Las bandas tenían su propio tema que ellos tocan y que es con lo que se presentan. Theme song, como dicen en inglés. En este disco hay de todo, ¿sí? Los temas para la orquesta, no sé, de Stan Kenton o de Cab Calloway, aquí nos pasamos de los 30, ¿sí? Si hablamos de Stan Kenton, Woody Herman en los 40, Benny Goodman, todos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a escuchar ahora es el theme song, el tema que caracterizaba a la Big Band de Count Basie durante muchísimos años. Esto ocurrió, no sé, 20 o más años, tal vez hasta el final de la orquesta Basie. Esta es la edición 1962 de la orquesta Duke Ellington, y eso es fantástico porque, entre otros, tenemos en trompetas Cat Anderson y Cootie Williams, juntos los dos en la misma sección. Hay otro más por ahí, dos más. Ray Nance también toca la trompeta en este track. Trombones con Lawrence Brown, entre ellos. Los saxos, como siempre, tremendos. Jimmy Hamilton y Russell Procope, ellingtonianos de segunda generación, con los de la primera generación, Johnny Hodges y Harry Carney, y un casi, podría uno decir, tercera generación, que es Paul Gonsalves. Todos en sus vientos tremendísimos. Ernie Shepard toca el contrabajo, Sam Woodyard toca la batería. Esto fue arreglado no por Duke ni por Billy Strayhorn. El arreglador aquí se llama Dick Vance, y vamos a escuchar a los siguientes solistas: Duke Ellington al piano, Jimmy Hamilton en el saxo tenor, a Buster Cooper, que es uno de los trombones, Cootie Williams a la trompeta, y luego una trompeta más con Ray Nance. Esos son los solistas y el orden de los solistas de los solos para esta versión entonces de el famoso tema One O'Clock Jump, tema de la Big Band de Count Basie, pero en esta versión un poco más progresiva de Duke Ellington. Duke Ellington haciendo la música de Count Basie en los 60s. Esto es Big Band Jazz en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta, como la llamaba, es una big band, pero claro, el scope, como dirían en inglés, de el grupo es orquestal. Duke Ellington entonces y su orquesta en esta versión del tema clásico de la orquesta de Count Basie, One O'Clock Jump. Pero claro, donde Count Basie ponía el énfasis en el baile, porque lo suyo era una banda de baile, sin ninguna duda, Ellington, extiende un poco la forma y lo lleva en otras direcciones con su arreglador invitado Dick Barnes. Duke Ellington en 1962 con un personal espectacular, como se pudo comprobar claramente, con la agudísima trompeta de Cat Anderson, también Cutie Williams y Ray Nance, y con Lawrence Brown y con nada, todos los grandes de Ellington en su cuarta, quinta encarnación en los 60s. Duke Ellington en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz se emite exclusivamente por Agora Sol Radio desde Madrid y para todos, ¿sí? Para que podamos escuchar estas músicas maravillosas de esta forma que cumple ya más de un siglo de grabación, ¿sí? El año pasado ocurrió eso y nada, seguramente la música va más allá. Y también está más aquí y nos vamos acercando en el tiempo. Esto va a sonar igual de viejo o por ahí un poco menos viejo que el swing progresivo de Duke Ellington, porque vamos a escuchar ahora a Blue Mitchell. Cambiamos de década, hacemos un salto de un poquito más de 10 años, vamos a 1973 para escuchar a gran trompetista Blue Mitchell, comienzos de blue, comienzos clásicos de, uno diría, del jazz, ¿sí? Blue Mitchell era de Florida, ¿sí? En Estados Unidos, y casualmente allí también había nacido y vivió durante muchos años Cannonball Adderley. Entonces en 1958 Cannonball, que ya tenía su propia fama en ascenso, pero ya la tenía, fue el que le dijo al sello Riverside: id y grabad a Blue Mitchell, que se lo merece. Entonces a partir de ahí comienza una carrera ilustre de Blue Mitchell en grupos como por ejemplo el quinteto de Horace Silver, ¿sí? O de gira con Ray Charles. Es una onda, ¿no? Blue Mitchell, gran trompetista, que igual que hablamos antes de Gene Ammons al comienzo del programa en su saxo tenor, también navega entre el jazz y el soul y el rhythm and blues, y Blue Mitchell, como era más joven que Gene Ammons, lo lleva un poco más allá, y uno podría decir casi rock, y sin ninguna duda funk, dentro de la receta de Blue Mitchell y su trompeta, especialmente en lo que vamos a escuchar ahora, en el año 1973. Desde el año 71 y hasta el 74, Blue Mitchell colaboró principalmente, no que fuera el único, pero principalmente colaboró con John Mayall. Sí, el mismísimo John Mayall, leyenda del blues blanco, inglés. Y estamos hablando, sí, de los años 60, ¿no? La explosión del blues, y John Mayall siempre rodeado de un personal de excelencia. Yo suelo pensar en Eric Clapton, en el gran Eric Clapton de los comienzos, ¿sí? Eso ya dice un montón de John Mayall. Y a medida que fueron pasando los años, siguió contratando gente especialmente diestra para la tarea. Ese es el caso entonces de Blue Mitchell, que se pasó estos años que dijimos, 71 a 74, tocando en unos discos muy particulares y muy interesantes de John Mayall, donde junta justamente esto, el blues y el jazz y el funk y rock, no sé, pero blues, jazz, funk, rhythm and blues, uno podría decir, a full. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, pero bajo el nombre de Blue Mitchell. Sus propios discos hizo un par o más, tal vez, no muchos más, en esta vena. Y entonces vamos a escuchar al gran Blue Mitchell en esta grabación de 1973, haciendo esta fusión tan particular. Blue Mitchell a la trompeta, Ray Pounds a la batería, el bajo a cargo de Darrell Claiborne. Empezamos la banda por atrás, ¿sí? Tenemos también el piano, importantísimo, además es su composición, el piano de Joe Sample, de los Crusaders, sí, piano acústico, eléctrico, creo que en este caso particular. Freddie Robinson a la guitarra eléctrica, que también tocaba con el John Mayall, y Herman Riley al saxo tenor. Ese es el grupo, y vamos a escuchar entonces a Blue Mitchell en este, esto fuera muy famoso, este sonido en los 70s, sí, el blues, pero jazzeado, jazz fusion, jazz rock. Casi se podría decir jazz rock, no importa, jazz funk, vamos a decirle al Blue Mitchell de hoy. El tema se llama Dorado y esto es Tiempo de Jazz. Blue Mitchell y su trompeta al frente de esta tremenda banda de estudio, hay que decirlo, en el tema Dorado. Dorado es composición del pianista, piano eléctrico, Joe Sample, famoso pianista de Crusaders, fallecido hace relativamente poco. Blue Mitchell, por supuesto, destacable a la trompeta, y también destacables Herman Riley al saxo tenor, Freddie Robinson a la guitarra eléctrica. El resto de la banda también magníficos. Podéis ver sus nombres en nuestra playlist. Y así presentamos entonces el Jazz Funk, sí, Jazz Funk Blues de Blue Mitchell en 1973. Tiempo de Jazz explora todas las posibilidades del jazz. Y vamos a escuchar ahora, dentro de los 70s, esta grabación, la próxima es de 1978, vamos a escuchar a otro trompeta, un trompeta con una increíble fama. Estamos hablando de Chet Baker. Pero también con una increíble mala suerte, o no, mala suerte o malas elecciones. Uno sabrá, cada uno sabrá, sí. Chet Baker lo tenía todo y sin duda tuvo su momento de gran éxito y fama, que después se vio malogrado por hábitos poco saludables. De todos modos, Chet Baker, quien tuvo, retuvo. Y Chet Baker, hay una fragilidad de su tocar, de su toque, de su sonido, el tono en la trompeta o en el flugelhorn, según lo que use el fiscornio, que eso nunca lo perdió, aún en los momentos más duros de su vida, y lamentablemente él mismo quedó, uno diría, endurecido. Estamos en 2018, se cumplen este año 30 años del fallecimiento de Chet, que se fue un poco antes de tiempo, como tantos otros, y nada, una personalidad controvertida, pero como músico altamente interesante, sin ninguna duda. Vamos a escuchar Chet Baker, como decíamos, en 1978. Aquí ya Chet había pasado por partes muy duras de su vida. Bueno, en realidad toda su vida siguió siendo muy dura hasta el final, con su adicción. Pero de todos modos, en el medio de todo esto, de este caos, de esta debacle de su vida, aquí estaba la música y vamos a comprobarlo. Chet Baker con una de las últimas bandas interesantes de su vida, a 10 años antes de su muerte, pero estamos hablando del grupo que es bastante francés, porque en realidad es porque grababan en Francia, sí. Lo que vamos a escuchar es Chet Baker grabado en París, diciembre 28, 1978, y aquí el francés es Jean-François Jenny Clark, sí, que es el famoso contrabajista JF Jenny Clark. Más allá de operar en París, en Francia, la banda en realidad, el resto son todos estadounidenses. Jeff Brillinger a la batería, un poco desconocido, y justamente el crédito interesante de esta banda de Chet es Phil Markowitz, que toca el piano. Entonces esto es un cuarteto de trompeta, piano, bajo, batería, y así vamos a escuchar esta toma que hace una versión de How Deep Is The Ocean, Qué Profundo Es El Océano, título muy evocativo, otro de los temas famosos de los yaceros, y aquí en la versión Chet Baker. Chet Baker entonces en How Deep Is The Ocean. Esto es un jazz de para siempre, en tiempo de jazz. Thank you. Delicado, Chet Baker y su trompeta en esta versión de How Deep is the Ocean, qué profundo es el océano, de 1978, Chet Baker con Phil Markowitz al piano, con Jean-François Jenny Clark al contrabajo y con Jeff Brillinger a la batería. Grabado en París, Chet Baker y nada, su arte, hasta todo lo que pudo mantener de su arte, que es bastante, sí. Y nada, y aquí tuvimos entonces a Chet Baker en nuestro tiempo de jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Vamos a pasar del 78, un par de años después, a 1980, pero en términos de estilo y de lo que vamos a escuchar es una década o 20 o 1000 años más, porque vamos a adentrarnos en otro aspecto del jazz, según uno lo puede escuchar en la labor del World Saxophone Quartet, el Cuarteto Mundial de Saxos, un nombre simpático para una banda muy seria, ¿sí? Estamos hablando de, por un lado, gran conjunto de intérpretes del saxo, de varios de los saxos, por cierto, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la audacia de durante los años 70, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es 1980, pero World Saxophone Quartet comenzó en 1975. Decíamos entonces la audacia de estos de presentar un cuarteto, un grupo acústico para comenzar, y sin sección rítmica, ¿no? El cuarteto de saxos es solo eso, el cuarteto de saxos. Luego, más adelante en su carrera, continúa operando al día de hoy el World Saxophone Quartet. En discos posteriores y en décadas posteriores utilizarían diversos músicos invitados, alguna música que escuchamos aquí y volveremos a poner, de World Saxophone Quartet con Jacques Dijonet, por ejemplo, con percusionistas africanos. Nada, fueron expandiendo el concepto, pero en principio eran eso, sí, el cuarteto de saxos, vestidos además de una manera muy especial, un poco al estilo de los 30s o de los 40s de las big bands, apareciendo de smoking blanco. Sí, era un acto para ver y para escuchar también, porque la música, en realidad, a pesar de este look un poco como en los años 30s o 40s, la música en realidad es muy de los 70s y de los 80s y más allá. World Saxophone Quartet se dedica, por lo menos en los primeros años de su carrera, básicamente a hacer repertorio propio, ¿sí? Y eso significa que los compositores y los que tocan son, pueden ser o son, Hamiet Bluyet al saxo barítono, son los instrumentos básicos. Luego tocan clarinetes y otro tipo de saxos, pero la instrumentación básica, que es la que vamos a escuchar ahora, es Hamiet Bluyet al saxo barítono, Julius Hemphill al saxo alto, Oliver Lake también al saxo alto, aunque él también toca soprano o tenor, David Murray al saxo tenor o al clarinete bajo. En esta instancia la vamos a escuchar al saxo tenor, todos en sus saxos. Y claro, mencionar a cada uno de estos músicos es un mundo en sí, especialmente si hablamos de Hemphill, Lake y Murray. Todo bien con Hamiet Bluyet, pero tiene menos discos, y en cambio los otros han hecho de todo. Bueno, lamentablemente Julius Hemphill nos dejó hace unos años, pero Oliver Lake y muy especialmente David Murray siguen en activo y con proyectos muy muy diversos. Aquí entonces tenemos este cuarteto de saxos, es lo que viene ahora. Vamos a escuchar un tema que es el que le da nombre a este disco, Review es el nombre del tema, es composición de Julius Hemphill, uno de los principales compositores del cuarteto. Y nada, aquí vamos entonces con estos 8 minutos de invención absoluta. Acá hay de todo, hay composición, y composición muy rígida, fija, pero también espacio para los solos y para una sensibilidad que apuntaría, uno diría, más al free. Además, si tenemos en cuenta la proveniencia de cada uno de estos. Nada, basta de hablar, todo se va a escuchar en la música y lo vamos a comprender perfectamente. World Saxophone Quartet en 1980, el tema es Review y esto es Tiempo de Jazz. Thank you.

World Saxophone Quartet, el Cuarteto Mundial de Saxos, en esta grabación de 1980, editada recién en 1982. Esto fue el World Saxophone Quartet con su primera y más famosa clásica formación de Hamiet Bluyett al saxo barítono, Julius Hemphill al saxo alto, Oliver Lake también al alto y David Murray al saxo tenor. Luego vendrían cambios, gente que se fue del grupo y demás, pero continúa en acción World Saxophone Quartet. Escuchamos entonces esta música de más o menos sus comienzos, y nada, jazz creativo, jazz de vanguardia, pero con un ojo en la tradición también, siempre World Saxophone Quartet y siempre Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y nos vamos de 1980 a 1999, son casi 20 años para escuchar el final de los noventas, nada, una posibilidad del jazz en el final de los noventas, en la voz, bueno, voz por decir de alguna manera, en realidad no canta, de Joy Beiron. Joy Beiron, famoso para tantos, pero no tan famoso. Quiero decir, Joy Beiron siendo batería, por ejemplo, para John Zorn y sus múltiples de sus emprendimientos, siendo batería también para otros artistas de jazz menos controvertido que el de John Zorn, hacen que Joy Beiron sea una presencia ubicua en el panorama jazzístico desde hace, no sé, casi 30 años, uno podría decir. Menos conocida es la labor de Joy Beiron, porque también hace pocos discos, ¿no? Menos conocida es su labor como líder de grupos, como compositor incluso, ¿sí? Vamos a escuchar un track de este disco de Joy Beiron de 1999, en el cual reunió un grupo de excepción. Y esto también es un poco una muestra de la estatura de Joy Beiron, ¿no? Si puede juntar a esta gente. El recientemente fallecido Arthur Blythe al saxo alto, Bill Frisell a la guitarra eléctrica y Ron Carter al contrabajo, ¿sí? Cada uno de estos tiene una historia muy larga y muy fructífera en su instrumento y en colaboraciones. Tal vez no tanto y tan famoso Arthur Blythe, pero qué decir de Ron Carter y sus asociaciones a lo largo de los años, sus propios discos también, pero asociación, por ejemplo, con Miles Davis en los 60s, y Bill Frisell también, otro un poco ubicuo, ¿no? Está en todas partes y con todos. Joy Beiron entonces está a cargo en este disco y es el compositor, además de ser el líder de la banda. Y lo que vamos a escuchar entonces ahora es su composición llamada Slow Charleston. Sí, Charleston, el ritmo tan famoso en los años 20, los años locos, era para bailar así muy rápido, moviendo las piernas muy rápido, pero este es un slow Charleston, es el Charleston lento y se va a notar eso claramente en la música. Grabación del año 1999, Joy Beiron y su batería llevando adelante este increíble grupo de músicos en su slow Charleston en Tiempo de Jazz. Thank you. Joy Baron a la batería y como líder de este grupo con su composición Slow Charleston. Creo que se entendió, ¿no? Slow Charleston va muy lento y nada, mezcla el blues y el jazz y nada, de una manera muy particular. Casi uno podría decir que esto es como una canción pop, solo que nadie canta. Hay algo de esto a lo largo de todo el disco, interesante contribución de Joy Baron a la música como compositor y como líder. Escuchamos entonces a Joy y su batería con Arthur Blythe al saxo alto, Bill Frisell a la guitarra eléctrica y Ron Carter al contrabajo. Una selección de lujo para la música de Joy Baron. Esto es Tiempo de Jazz, seguimos escuchando jazzes que, claro, vamos avanzando cronológicamente, como dijimos, avanzando en el tiempo, y nada, elegimos cosas que hacen que la música vaya en otras direcciones, porque el jazz es, claro, muchos dicen el jazz que son las composiciones o es una manera de tocar. Nosotros aquí pensamos que es una manera de encarar las cosas y nada, las cosas pueden ser un poco jazz, aunque utilicen trozos de blues o de funk o de soul o como en el caso que vamos a escuchar ahora de Eric Truffa, trozos más cercanos a electrónica o drum and bass, sin que utilice electrónica o drum and bass. Eric Truffa es un trompetista que nació en Suiza. De todos modos, eso fue en 1960. De todos modos, toda su actuación, como con tantos suizos o belgas, con todo el respeto, la actuación es en Francia, ¿sí? Entonces, nació en Suiza, pero uno dice que es el trompeta francés, que hace una mezcla particular, ¿sí? Bueno, un sonido muy Miles Davis, nadie podría negarlo de ninguna manera. Chet Baker también suena a Miles, pero en los 50s, y Eric Truffa suena a Miles en otras épocas, tal vez. Pero bueno, más allá de su sonido, toca muy bien, sin ninguna duda. El punto de Eric Truffa es que usa como elementos, como células de sonido, de ritmo, de su música eminentemente jazzística en términos de interacción, pero bueno, lo que decíamos, usa unas partes de la música que parecen más electrónica o drum and bass o hip hop o cosas por el estilo, que bien hechas entran en el universo jazz que a nosotros nos gusta poner aquí. Vamos a escuchar a Eric Truffa en un track de su álbum del año 2000, The Mask. Ese es la máscara, ¿sí? Ese es el nombre del álbum. Y el tema que vamos a escuchar se llama Arroyo. Arroyo así en español, ¿sí? Arroyo es el nombre del track. Con, claro, Eric Truffa acompañado por su gran banda, que hay que decir que lo hacen muy bien. Patrick Mueller toca el piano a veces y otras el piano eléctrico, Fender Rhodes. Creo que en este track solo toca el piano eléctrico. Marcello Giuliani, sí, es italiano, toca el contrabajo o el bajo eléctrico, según corresponda, y Marc Herbetta, tiene el apellido italiano, pero es francés, toca la batería y la percusión. Este tema, como todos los otros de este disco The Mask, son composiciones de los cuatro. Es un emprendimiento colectivo también en la composición. Habrá que ver cuánto hay de composición y cuánto improvisarán por ahí. Producción también de los cuatro músicos. Vamos entonces con Eric Truffa, el crédito francés de la trompeta milesiana, en el año 2000, en este Arroyo, con tintes un poco más modernos, ¿sí? En Tiempo de Jazz. Thank you. Eric Truffaut Quartet. Eric Truffaut, nacido en Suiza, pero operando en Francia desde hace muchísimos años. Eric Truffaut a la trompeta, Patrick Mueller al piano eléctrico Fender Rhodes, Marcello Giuliani al contrabajo, como se escuchó claramente, y Marc Herbeta a la batería y la percusión, si corresponde. Composición de los cuatro y producción de estos cuatro, este arroyo, ese es el nombre del tema, así como suena, no es una traducción, arroyo figura en esta edición. Esto es un Blue Note, ¿sí? Pero claro, son los Blue Note que entran desde Europa por otro lado y tienen otro número de serie, pero es un verdadero disco Blue Note, el famoso sello de jazz estadounidense. Eric Truffaut en el año 2000 aquí con nosotros en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio desde Madrid y para todo el mundo, ¿sí? La ciudad, el país, para todos, ¿sí? Este jazz de todos los artistas posibles en todos los estilos posibles. Vamos a culminar nuestra emisión de hoy dedicada a este, como lo llamamos nosotros, mix, el número 38 de la serie. Vamos a terminar entonces con Miles Okazaki, otro Miles que no es Miles Davis, es un nuevo Miles, Miles Okazaki. Claro, con este apellido y viéndolo, Miles Okazaki tiene un aspecto, es una mezcla de oriental con occidental, y la música no de oriental nada, diría yo. Yo creo que Miles Okazaki es un guitarra, sí, toca la guitarra, compone guitarra de jazz, con un sonido claramente jazzístico, pero Miles Okazaki, la verdad es que ahora no sabemos cuántos años tiene Miles Okazaki, pero tiene que tener menos de 40 con toda seguridad, y es sin duda una de las, podríamos decir, casi nuevas estrellas en el firmamento del jazz. Actuación interesante de Miles Okazaki, entre otros, con Steve Coleman. Decir que tocar, que uno toca con Steve Coleman implica muchas cosas, implica un gran conocimiento armónico, ¿sí? Implica un estado alerta en lo armónico que Miles Okazaki cumple perfectamente, pero también implica complejidades rítmicas propias del estilo de Steve Coleman, su empleador hasta el día de hoy, ¿sí? Miles Okazaki tiene esta doble carrera, que es, como tantos, sus propios grupos, y también tocar como sideman para otros. Lo que vamos a escuchar entonces ahora es Miles Okazaki por sí mismo. El álbum se llama Trickster, fue grabado en enero de 2016 y publicado el año pasado, 2017. Es casi una novedad entonces. Vamos a escuchar a Miles Okazaki justamente con sus compañeros o algunos de sus compañeros en los emprendimientos de Steve Coleman. Estamos hablando de Anthony Tidd. Toca en este track, bueno, en realidad toca en todos los tracks, el bajo eléctrico. Estamos hablando de Sean Rickman, que es el batería. Estos dos entonces, junto con Miles Okazaki, son la sección rítmica actual de los Five Elements de Steve Coleman. Y en este disco, bueno, o sea, ellos dos, Miles Okazaki a la guitarra eléctrica, entonces estos tres, que son la base de Steve Coleman, acompañados en este caso por Craig Taborn, otro de los grandes, también muy joven, menos de 50, Craig Taborn, toca todos los teclados posibles, sintetizadores y demás, y por supuesto básicamente el piano. Aquí lo vamos a escuchar solo al piano. Interesante esta música, donde más allá de la electricidad del bajo y de la guitarra, el piano acústico, digamos, que balancea de otra manera esta propuesta, y queda a medio camino entre eléctrico y acústico. Interesante, y además también interesante el trabajo, como decíamos antes, rítmico a la vez que armónico, pero especialmente rítmico, ¿sí? La polirritmia que se genera entre los diversos instrumentos de esta configuración. La composición de Miles Okazaki se llama Caduceus, ¿sí? Ese es el nombre, Caduceus, y como dijimos, es un enero 2016. Aquí estamos entonces con la guitarra de Miles Okazaki, con Craig Taborn al piano, juntos en el disco de Okazaki Trickster. El tema es Caduceus, y estos son tendencias actuales del jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Polirritmia y el contrapunto. presentes todo el tiempo en este track de Miles Okazaki, gran guitarra eléctrico, compositor también de este tema, Caduceus, grabado en 2016. Escuchamos a Miles Okazaki a la guitarra con Anthony Tidd al bajo eléctrico, con Sean Rickman a la batería, ambos dos estos junto con Miles, miembros del quinteto de Steve Coleman, Five Elements, con él, bueno, no es el invitado, es que no está en el quinteto de Coleman, pero es uno de los grandes músicos del momento, Craig Taborn, aquí solo al piano, solo y ya es un montón. Nada, así terminamos entonces en esta nota contemporánea nuestro programa de hoy y os esperamos en una próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operación a cargo de César Pradíez, selección musical y conducción a cargo de Gregorio Casero. Chao.